Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al bueno, al feo y al malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto, la 107.9. Don Ángel Ramiro, buenas y calurosas tardes. Hola, buenas tardes. Hace un día estupendo. Parece ser que se aleja el invierno. Sí, por ahora sí. Roberto Zanón, los controles. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. Calorcita de la buena, ya. Sí, Yo ya tengo los pantalones cortitos preparados. Aquí no hay término medio. Estás pasando fresco y de repente estás sudando como un pollo. Y más que vamos a sudar hoy, Ya te digo. Ya. Y por último, por educación, les habla un servidor, Juan Luis Payás, que como siempre os va a informar de lo que tenemos preparado para hoy. Pues como anticipamos la semana pasada, seguiremos tirando de ese filón que son las canciones en el mundo del cine. Recordar que la semana pasada hablamos de esas grandes escenas del mundo del cine que de alguna manera lo son pues gracias a su música y en este caso gracias a las canciones que las visten. Pues hoy seguiremos en esa misma tónica y escucharemos más canciones memorables. Pero antes de ponernos a cantar y a bailar, por eso lo de sudar, Roberto os informará de cómo podéis contactar con nosotros, Roberto. Sí, por Facebook, facebook.com/bfmbsos. Ahí tenéis acceso a los podcasts del programa, que es un podcast, pues son los programas grabados. Te los puedes bajar, escuchar, incluso escuchar online. Y también nos puede dejar cualquier tipo de comentario. Aquí nos haremos eco de él, como luego veremos. Hoy tenemos, bueno, no adelanto nada. Y tenemos la forma clásica, tradicional, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Nos gusta, Roberto. Ángel. Pues sí, desde luego. Nos gusta que nos llame la gente. Muchísimo. Mucho, mucho. Queremos escuchar lo que tenéis que decirnos, darnos sugerencias, a veces también nos hacéis críticas, siempre constructivas, que agradecemos y recogemos siempre. Y nada, pues esas dos formas de contactar, así que creo que ya está todo dicho por ahora. Pues está todo dicho y nosotros estamos preparados y la gente ya está en casa con ese movimiento de pies. Subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos con el sumario. Tenemos realmente un programa muy parecido al anterior, pero con diferencias. Porque el programa anterior que dedicamos a estos grandes momentos de las películas ilustrados por canciones, en este caso creo que hay una mayor presencia tal vez del rock and roll o de la música negra. En fin. Y en este caso también son en películas más recientes. Creo que las más antiguas son de los años 80, con lo que pues son películas que todos hemos visto en cine, supongo. Bueno, en cine o en televisión, pero vamos, que las conocemos casi seguro, son bastante conocidas casi todas. Y tenemos también una sección de correspondencia a mitad del programa. Sí. Una correspondencia muy, muy interesante, correspondencia musical. ¿Ha sido un reto, Ángel? Sí, sí. Ha sido un reto, ¿no? O sea, nos han hecho una cuestión sobre una cierta música y sobre bandas sonoras. Bueno, no adelantamos nada. Bueno, sí, diremos que ha sido nuestro gran oyente Jordi Tendero que ha tenido este detallazo porque nos ha gustado mucho esto. Y ya veréis. Ya veréis cómo se desarrolla el asunto. Y bueno, y tenemos para finalizar pues una canción también. No vamos a acabar con una banda sonora instrumental por contrahechos, ¿no? Pero bueno, con una canción. Solo que en este caso, igual que en el programa anterior, es una canción dedicada. Sí, una canción no la ha pedido un oyente. Que nos han pedido un oyente. Perfecto. Pues vamos con un programa que el anterior creo que gustó mucho y espero que usted también guste igual. Seguro. Bye. Pues ahí estaba, para empezar, Sonny y Cher con I've Got You Baby. Gran canción, ¿eh? Por supuesto, atrapado en el tiempo. Sí, que se lo digan a Bill Murray, si le gusta la canción esta, chicos. Sí, creo que acaba un poco saturado de sí, ella. Sí, sí. Hablamos de la escena esa, ¿no? La comentamos. Sí, sí, sí, sí. Madre mía, ese hombre que se levanta todas las mañanas con esta cancioncita. La tiene de sintonía del despertador y todo día el mismo. Todos los días pasa lo mismo, salvo lo que él quiera cambiar. Uh-huh. Esa es una película, desde luego, muy imaginativa y muy divertida. Del gran Harold Ramis, que es el de gafas de los cazafantasmas. Sí, es el director. Uh-huh. Película muy, muy interesante, que bueno, que a mí me quiero, bueno, a mí y que a vosotros también os gusta bastante, ¿no? Sí, genial. O sea, es Bill Murray en estado puro, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que no me guste, que ¿cuál? Es el título, Atrapado en el Tiempo. Yo prefiero el título original, que es El Día de la Marmota. Uh-huh. De hecho, mucha gente le llama así, El Día de la Marmota. La marmota es el pichejo ese, ¿no? Que decide cuándo se va a alargar el invierno, ¿no? Predice el tiempo, ¿no? Pero claro, como es El Día de la Marmota, como todos los días son El Día de la Marmota, yo a veces se ha pasado al valor popular, ¿no? Cuando yo digo, uy, esto me pasó ayer, que estamos el Día de la Marmota, ¿o qué? Yo también lo utilizo mucho con mis alumnos. ¿Esto es El Día de la Marmota? ¿Esta hora no va para adelante? Sí, estamos está igual. Está igual, está igual. Bueno, pues seguimos aquí en este programa distendido, alegre, que hoy vamos a dedicar a los momentazos del cine y que tienen una particularidad, que es una canción. Ya sea escrita para la escena o bien una canción de estas ya famosas que a buen criterio, pues, productores o directores la han metido ahí, ¿no, chicos? Pues sí, pues sí. Momentazo despertador, ¿eh? Que ese despertador que al principio está bien, pero que luego acaba roto, ¿eh? Le pega de cada mamporrazo. No pasa nada, el día siguiente entero otra vez. Imaginaros eso, ¿no? Que vivimos lo mismo todos los días, ¿no? Todos los días. Y como bien ha dicho Ángel, modificas aquello que quieres, ¿no? Pues dependiendo del día podría ser o muy bueno o muy malo, ¿eh? Por eso. El pobre Bill Murray, en fin. Peliculón. Vamos a seguir con el programa de hoy. Vamos con el siguiente corte, con la siguiente canción. Decimos que son los Pretenders. Ahí queda eso. Sí, un grupazo. Uh-huh. Que nos ha dado muchos éxitos y uno de ellos es el que vamos a escuchar. Don't Get Me Wrong. Y la película, nos vamos al cine inglés. Uh-huh. Que vamos a explorarlo también un poco a lo largo del día de hoy. Estamos hablando de Los Amigos de Peter. Uh-huh. Y la escena en la que sale. Pues sí, una escena muy, muy, muy divertida, una cena de amigos. Y que bueno, y que me gusta esta canción en particular porque son de estas escenas que no hay, que tú ves que están dialogando, que se están pasando bien con bebida, con comida, todos ahí, que ves que están hablando entre ellos, pero que no se oye ninguna voz. Entonces la música es la que te lleva a la escena, ¿no? Y entonces pues ayuda muchísimo, es una escena importante de esta película. Y a mí es que Los Pretenders me encantan. Pues vamos a escuchar este temazo. I'm looking Estaban los Pretenders con Don't Get Me Wrong. Sí, gran, gran tema. Don't Get Me Wrong sería, se podría traducir como no te equivoques conmigo o algo así, ¿no? Sí, sería la frase. Vale, pero dicho así parece como... No te equivoques conmigo. Sí, sí. Pero sin embargo es, da vidilla, da una música jocosa, por lo menos para mí, así sí, me lo parece. Sí, es una música alegre. No, pero yo creo también va en línea con la película. Uh-huh. Estos amigos que se reencuentran por Peter, ¿no? Los amigos de Peter, por eso se llama así. Y bueno, tienen una serie de problemas entre ellos que un poco uno le están diciendo a los otros que no les tomen. Sí. Va un poco también con la película, creo yo. Uh-huh. O sea, bueno, y actores, pues el propio Kenneth Branagh, ¿no? Que es el director, Emma Thompson, Stephen Fry, Imelda Staunton, el gran Hugh Laurie, el Dr. House. O sea, que son, la verdad que está muy bien estas películas inglesas que lo saben hacer de categoría y sobre todo las canciones en este caso. Fíjate que suenan temas de Queen, de Tears for Fears, de Nina Simone, Bruce Springsteen, Tina Turner, Paul Young, vamos, los propios Pretenders, Cyndi Lauper. Está llena de temazos esta película. Uh-huh. Sí, son diálogos muy buenos uh-huh. y canciones muy buenas. O sea, ellos también cantan, bailan, la que está muy bien, tienen sus historias. Sí. Bueno, pues seguimos. Seguimos con el cine inglés, uh-huh. además, con un éxito, un hit, una película pequeña que tuvo mucho éxito. Sí, aquí también bailan, ¿no, chicos? Sí. Vamos. Bueno, es una película, una especie de comedia dramática, podríamos uh-huh. decir, ¿no? Sí, porque tiene su cosa, tiene su cosa. Que, bueno, Full Monty, uh-huh. que además se hizo muy popular, muy famosa, lo que dice Roberto, una película en principio modesta, pero uh-huh. que de hecho se hizo famosa y llevó la fama a sus actores incluso. Y bueno, pues ya sabéis la historia de los parados ingleses que uh-huh. de la región de la ciudad de Sheffield no tienen nada que echarse a la boca, se les ocurre la idea de hacer un striptease para recaudar fondos. Tal de cosas que a lo mejor esto pasa en Muñoz a día de hoy también podría pasar, ¿eh? Sí, bueno, sí. En realidad... Esto de la desindustrialización y el paro es un uh-huh. problema que conocemos bien. Uh-huh. Y, en fin, bueno, que esto se lo tomaron con humor y hicieron una película cuando menos simpática, uh-huh. podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Sí. Vamos a escuchar esos temazos. Yo creo que tiene muy buena música. Que todo el mundo lo tiene ahí. Sí, también. Cierto. Y luego hablamos del trío protagonista. Uh-huh. Thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. Touch my darling, you sexy thing. Oh, Ahí estaba You Sexy Thing de Hot Chocolate. Sí, bueno, ese, cuidado, audiencia. No confundir con Chocolate Sexy. Gran temazo. Chocolate Sexy. Qué bueno, bueno, qué bueno. Se lo dedicamos a nuestros amigos de Chocolate Sexy de Buñol. Que hay muchos. Sí, ¿eh? Menos mal que nos hemos puesto la canción de Chocolate Sexy. Esa se nos pasó por la cabeza, pero lo dejamos para una mejor ocasión. Sí, muy, sí, muy cenífila, ¿eh? Sí. Ese grupo de amigos. Uh-huh. Sí. Bueno, pues esta es la canción que ilustraba pues una de las escenas bastante divertidas de la película Full Monty. Sí, además esta canción de Hot Chocolate, pues prácticamente es la película en sí, ¿no? La sí. Escuchamos y enseguida vemos a el gordo, el flaco y el alto, ¿no? Y el negro. Y el negro. La verdad que sí, es una película muy curiosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y el gordo es nada más y nada menos, aquí no estaba tan gordo, uh-huh, aún, que Robert Baratheon de Juego de Tronos. Sí, ¿no? Que es una serie que está pegando ahora, uh-huh, y estaba ahí en sus primeros pasos. Y también está el gran Robert Carlyle, más conocido y bregado. Uh-huh. Ha hecho muchas películas después. Ya había hecho Trainspotting, ¿no? Sí. Luego fue Malo también de Gijón, y este ya estaba un poco más metido ahí. Fue de trampolín. Y bueno, y luego el Atkinson, ¿no? Sí, también está Tom Wilkinson. Tom Wilkinson. Que últimamente sale en todas. Sí, está en todas partes. Está el hombre en la cresta. Está en todas las películas. En la madurez, sí. Cuando nace todas. De protagonista, estás viendo una película y aparece Tom Wilkinson de secundario y dices, joder. Esta tiene que ser buena. Está en todas partes, macho. Sí, sí, sí. Me pasó con la de Polanski, el escritor fantasma. Sí. Que gran película, uh-huh, que recomiendo, y sale de secundario un papel, sale 3 o 4 minutos. Este es como Judi Dench, pero uh-huh, en hombre, o sea. Sí, algo así. Sí, sí. A mí este hombre, para mí es el Jim Hammond inglés, ¿no? Cuando, sí, sí, cuando sale Jim Hammond dice, esta película está bien seguro. Y cuando sale Wilkinson, Don Wilkinson, dice eso, lo mismo, tiene que ser buena. Esta gente no se involucra en proyectos que no merece la pena. Pues sí, pues sí. Bueno, seguimos. Vemos que el cine inglés le gusta usar buena música, sí, y trufar a sus películas de temazos. Uh-huh. Y seguimos en la línea porque en Billy Elliot pues, también tenemos una gran banda sonora de canciones. ¿Recordáis este niño que quería ser bailarín, ¿no? A toda costa. Sí, sí. Además en una familia un poco en la misma situación, uh-huh, que Full Monty, ¿no? El paro acuciante en el hermano mayor y en el padre. Uh-huh. Esos problemas familiares, uh-huh, y el niño que encima quiere ser bailarín. Entonces, esto que en principio no se toman, uh-huh, nada bien, la familia, pues luego le va apoyando toda. Uh-huh. Y hay una escena muy buena con, uh-huh, que el niño ya está recibiendo los reproches de su familia, uh-huh, ¿no? Y se le empiezan a ir las piernas, ¿no? Uh-huh. Billy Elliot siempre empieza ahí a ponerse nervioso y solo se le ocurre otra forma que romper a bailar, ¿no? Sale de casa y empieza a bailar por las calles de su ciudad. Efectivamente, esa forma de protestar, que decir, dejadme un poco vivir mi vida, ¿no? Y lo hace así, como mejor sabe, que es, sí, bailando. Y la escena es muy, muy, muy, muy bonita y muy emotiva. Sí, y además muy animada también. Uh-huh. La canción la pone The Jam con el tema A Tone Called Malice. Things you never done. Time is short, and life is cruel. tenemos con, como bien decía Ángel, pues un oyente nos retó o nos propuso un juego, ¿no? Y era, pues, el oyente Jordi Tendero, era que él tiene una agrupación, él es de Alcoy y le encantan los moros y cristianos, como todo persona de Alcoy. Sí, sí. Sí, ya. Sobre todo, él es cristiano, tengo entendido, ¿no? Sí, además, él participa, él está en una fila de cristianos, uh-huh. Que se llama Alcodians, uh-huh. Y entonces, pues, nos propuso un juego, como muy bien dices. Encargaron para el aniversario de su fila un paso doble, aunque, bueno, no, una marcha, no parece, mora. Una marcha mora o cristiana, ¿sí? a un compositor, ¿no? Y les compusieron lo que escucharemos de Fusta Metal, uh-huh. ¿Vale? Pero Jordi, pues, como es un gran cinéfilo y también le gusta mucho este programa porque nos escucha a diario, y eso sí que lo podemos decir. Sí, pues le encontré un parecido, sí, sí, sí. Dijo, oye, esto me suena de algo. Estoy muy orgulloso de esta, sí, sí, marcha que me han hecho, pero a mí es que esto me huele a un, claro, tufillo, a una cierta banda sonora que... Y bueno, ahí nos mandó ese reto. Nos, ¿sí?, mandó, dice, a ver si vosotros sabéis el Serocutres también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso pues ha sido el juego que nos ha planteado de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que nos ha divertido mucho que nos, sí, lo plantease, sí, lo agradecemos. Gracias, Jordi, si tienes otro por ahí, pues nosotros encantados de jugar. Sí, hay que decir que Juan Luis lo acertó, pero que, uh-huh, no lo vamos a decir por ahora, y vamos a aprovechar nosotros para jugar también con vosotros. A ver si sabéis, os suena de algo también. Sí, acordaros, 96-250-4508, y lo que vamos a hacer es poner esta marcha mora, uh-huh, de Fusta Metal, de una Francisco cristiana. Valor, uh-huh, Llorens, uh-huh, y si os suena de alguna banda sonora, pues nos llamáis al 96-250-4508 y nos comentáis cuál puede ser. Uh-huh. Pues sobre todo era esa primera parte de, uh-huh, de la marcha que hemos encontrado, que se encontró ese parecido. Uh-huh. Y si os parece, vamos a poner el tema de la banda sonora. El tema de la banda sonora, ¿vale? Y seguimos manteniendo abierto el 96-250-4508 para ver si localizáis de qué banda sonora estamos hablando. Sonora. El principio ha sido, sí, genial, claro, bastante claro, clavado. Sí, y no hemos querido poner ya el corte más clavado, que es el de el discurso del presidente, que es tal cual. Y hablamos de la película Independence Day, una banda sonora que a mí particularmente me encanta. David Arnold es uno de mis compositores, por así decirle, que me apasiona, me encanta como instrumenta. Y bueno, para mí el reto fue, pues, divertido. Era difícil porque, claro, muchas veces no es una película de estas que tú la veas a diario. Es una película que Pero claro, si encima tienes la suerte de que a ti te gusta David Arnold, pues entonces era un pelín más fácil por ese sentido, vamos. Pero me ha encantado para, el reto. Para ti, porque yo no tenía ni idea. Sí, sí. Bueno, pues, oye, uno por el otro, otra vez será otro. Que sí, claro, claro. Pues nada, de aquí pues... Si hay más retos de esos, que, sí, sí, que me sí. gustaría, ¿eh? Instala a la audiencia que nos ponga ahí a prueba un poquito y a veces lo conseguiremos y otras veces no somos infalibles. Pero nos gustará por lo menos investigar, a ver si podemos llegar al kit de la cuestión. Pues sí, pues sí. Bueno, volvemos en El Bueno, el Feo y el Malo al programa de hoy. Momentazos con canciones, recordemos. O sea, segundo programa que dedicamos al tema y que nos están brindando pues verdaderas delicias musicales, ¿no? Efectivamente, y está bien que lo digas porque la semana pasada hubo gente que me comentó, ¿qué pasa que no hicisteis el programa? Porque sintonizaban Radio Buñol y estaban escuchando música. Ah. Entonces, claro, como nosotros solemos poner score, partituras... Pues claro, escucharon canciones y me echaron al perro. Esperan un poco, nos hubieran escuchado, nos hubieran escuchado decir, bueno, vamos a recordarlo en todo caso varias veces. Seguís en el programa El Bueno, el Feo y el Malo. Sí, sí, estamos en directo. Está dedicado a canciones. Son las 1:34 según la pantalla del ordenador. Y bueno, aquí estamos, con canciones de momentazos de cine. Sí, y hay un momentazo bailongo. Hombre, grande. Que es muy grande, que nos gusta mucho. Y es, la semana pasada teníamos a John Travolta figurín. Uh-huh. Y esta semana tenemos a John Travolta figurón. Ya te digo. Vincent Vega, el protagonista, o uno de los protagonistas, porque es una película muy coral, pero es un poco el hilo conductor de Pulp Fiction. Uh-huh. Y hay una escena, bueno, entre las escenas memorables que hay... Uh-huh. Está la del baile del concurso de Twist. Uh-huh. Con Uma Thurman. Sí, con Uma Thurman, que están cenando en un restaurante ahí, que las mesas son coches, uh-huh. ¿no? Y de repente empieza a sonar la música y empieza el concurso de Twist del bar este. Y claro, pues ellos salen a bailar. Y hacen el bailecito este que se hizo tan famoso, de pasarse los dedos por los ojos, uh-huh. en fin, todo el mundo lo tenemos en mente, ¿no? Sí, señor. Así que vamos a revivir este momentazo con John Travolta fondón y Uma Thurman, pues guapísima como siempre. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fellow here? Who's the Vega? All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Bueno, era Chuck Berry con la canción You Never Can Tell. Sí, escena de Pulp Fiction. Una canción de fondo de armario, pero fondo, sí. De Chuck Berry, nada conocida hasta que llegó Quentin Tarantino y la metió ahí en la banda sonora de Pulp Fiction. Lo habitual en Tarantino, uh-huh. Que ya empezó con Reservoir Dogs a rescatar temas, porque y el caso es que no lo hacía por gusto, fue por un tema de derechos. Uh-huh. Y hablaremos también luego de ello. Las canciones más desconocidas tenían unos derechos más reducidos, con lo cual pues le venía mejor, y bueno, gustó, y sigue así. Y bueno, comentar acaso que Uma Thurman estaba aterrorizada ante la idea de bailar con John Travolta. Y dice, bailar con John Travolta no puede ser, me va a dar un baño, ¿no? Entonces Quentin Tarantino le explicó que no se trataba de que fuera bailar de forma técnicamente perfecta, sino todo lo contrario, ¿no? Había que hacerlo incluso de una forma torpe, pero que resultara divertida. Y después la escena salió muy bien, como todos recordaréis. Creía que era por si se le caía encima. bueno. Está fondón, pero y también se hubiera echado su velecito, ¿eh? Ah, que tuvo retuvo. Sí, señora, sí, seguro. Sí. Tiene mucha gracia, ¿eh? Sí, la escena, sí. Le pones la banda sonora de los Bee Gees y se crece, ¿eh? Ya te digo. Se crece. Pues seguimos, ¿no? Sí. El programa debe seguir. Sí, señor. Y ahora vamos... Oye, estamos en hora punta, ¿no? Sí, en hora punta, sí. Película que recordaréis muchos. Y muchas oyentes, de protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker. Juntas un chino y un negro y policías ahí a resolver crímenes y todo eso. Muy bien, artes marciales, sí. cachondeo. Bueno, estando y... Chris Tucker de por medio, vamos, no puede ser de otra forma. Y Jackie Chan, que también tiene su faceta cómica, ¿eh? Sí, divertido, sí. Chris Tucker no era chocolate sexy. No, chocolate sexy era... No, eso era Eddie Murphy. ¿Era Eddie Murphy? Era Eddie Murphy. Sí. En Eddie Murphy, en esa película hace varios papeles. No, Chris Tucker era... ¡Súper verde! Exacto. El quinto elemento. El que decía... ¡Súper verde! Como hablaba igual. Sí. Igual. Igual lo doblaba el mismo. Igual. Es posible. Bueno, pues en esta película ahora apunta a recordar es una canción que se llama... Una canción funky que se llama War de Winstar. Que de alguna manera pues le trata de hacer cantar Chris Tucker a Jackie Chan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Jackie Chan pues se lía a cantarla, pero de una forma pues totalmente, ¿no? Que no le pega, ¿no? A Chris Tucker. Y dice, eso no es así. ¿Eso qué es? Que es así. Claro que es una escena graciosa y bueno, muy divertida. Y, sí. Y no está puesta ahí porque sí, está bien pensada, ¿eh? Sí, claro, el chino cantando funky, ¿no? Pues eso es lo que tiene, ¿no? Sí. En fin. Pues vamos a escuchar esta canción, pues, esta War de Edwin Starr, una canción que salió con ocasión en el año 69 con ocasión de la guerra de Vietnam, en la Motown. Es una canción antibélica, eso está bien. Vamos a escucharla. To me. Oh, oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears, 10,000 of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war, good God, y'all. To me. Who wants to die? Oh, good God, y'all. listen to me. It ain't nothing but a heartbreaker. I got one friend, that's the Undertaker. War can't give life, it can only take it away. Oh, war! Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Nothing. Say it again. War. Oh, oh, oh, oh, Lord. What is it good for? Absolutely. Nothing. Listen to me. War. Este no era Jackie Chan, ¿eh? Esta era la original. Esta era la original de Winstar. Jackie Chan era distinta, su versión, interpretación china del funky negro, ¿eh? Mira que sí. En fin, ahora pues... Gran tema. Y si encima es antibélico, pues más me gusta. Seguimos, bueno, pues, ¿no? Aquí en estos momentazos de canciones. Bueno, pues vamos ahora... con una canción que vamos, que seguro que una gran parte de la audiencia la va a relacionar con pegar puñetazos. Sí, vamos a la mirada del tigre, ¿no? Ace of the Tiger, de Survivor, ¿no? Y no es que no solo aparece en Rocky, sino que la letra es como un personaje más, porque es una cualidad que tiene Rocky, ¿no? Él le dice a Apolo, dice, bueno, necesito que vuelvas a sacar esa mirada del tigre, esa mirada que había perdido, ¿no? Porque le pasan una serie de cosas a Rocky, que, bueno, muere su entrenador, está el tío hundido, le arrena una tocata tremenda. Estamos en Rocky 3. Rocky 3. Y claro, el tío tiene que venirse arriba y esta música ayuda mucho al tío a venirse arriba. Y aparece bastante en la película, y como he dicho antes, como hilo conductor también, y como todo el proceso de entrenamiento, ¿no? Ese proceso de que Apollo Creed hace con Rocky de entrenamiento para llegar al combate, ¿no? En las mejores condiciones, porque si no, Mr. T, M.A., le va a regar otra tocata otra vez. Sí, vamos. Vamos a escuchar el ojo del tigre, ¿no? Y que, bueno, seguro que ya la tenéis tarallándola en la cabeza. Seguro que sí, además. Pese a ser la canción de Rocky 3, uh-huh. Yo creo que hay mucha gente que la asocia con Rocky casi más que el tema original de la primera película, que también es muy bueno. Y aparte, también lo que decía... Ángel, eso del tema de los derechos. Sylvester Stallone iba como loco detrás de Queen para que le dieran los derechos de Don't Stop Me Now. La quería poner para esta escena, ¿no? Y que fuera la canción de Rocky 3, pero bueno, no llegaron a un acuerdo económico. Entonces a sus amiguetes, a Survivor, pues les dijo que le compusieran un tema de las mismas características. Y la verdad que le salieron, muy bien, porque también luego los contrató para Rocky 4. Sí. O sea que vamos a escuchar este tema de Survivor. We'll be right back. Ahí estaba Survivor, Eye of the Tiger. La mirada del tigre. Qué grande esta canción, la verdad, muy buena. Seguimos. Seguimos, y ahora vamos a de un deporte de pelea, vamos a algo más intimista. Uh-huh. Vamos, sí, es un cambio total. Cambio total, sí. Imaginaros, bueno, repetimos, con Bill Murray, uh-huh, esta vez acompañado de Scarlett Johansson en Japón, en Tokio. Dos personas que aparentemente no tienen nada en común. Pues, él es un actor venido a menos, pasado de la vida, ¿no? Un poco cansado, sí, que va a rodar un anuncio de un whisky japonés, sí, por la pasta, va por la pasta. Y Scarlett Johansson es la mujer de un fotógrafo que no le hace mucho caso. Uh-huh. Y entonces pues se encuentran en el mismo hotel y bueno, surge esta relación entre ellos, que en un momento de la película ellos están con unos amigos japoneses, que ya sabemos que allí todo esto del karaoke les encanta. Uh-huh. Y se meten con sus amigos japoneses ahí en un karaoke y empiezan a cantar canciones y acaban cantando a dúo la canción que vamos a escuchar. Con sus voces, claro. No, no igual que de bien que Roxy Music. Estamos hablando de More Than This, de Roxy Music, ese grupo tan elegante y tan bueno, que tiene auténtica buena música. Y un poco la letra More Than This, más que esto, sugiere lo que quieren ambos, ¿no? Más que esto. Está puesto... Más que su realidad. Está clavado. Entonces, no sé, el momentazo es bueno porque están cantando en el karaoke, ¿no? Y después se funde la canción de Roxy Music tal cual, pero es que la letra lleva implícito lo que lleva detrás, ¿no? Toda esta relación. Que yo creo que la directora, Sofía Coppola, ha aprendido muy bien también de su padre y tal, en el trato del momento de la música. Y sí, bueno, y ahí es uno de los casos claros, ¿no? Sí, tiene más momentos musicales la película, pero este bueno, hemos escogido, había que poner uno, uh-huh, y este es uno de ellos. Así que vamos ahí a escuchar More Than This, Roxy Music. pues ahí teníamos a Roxy Music y More Than This, en ese karaoke de Tokio, uh-huh. Bill Murray y Scarlett Johansson. Pues sí, una gran escena. Uh-huh. Y bueno, estamos acabando el programa, este dedicado a las grandes escenas ilustradas o con canciones. Uh-huh. Y nos vamos a otra, nos vamos a la película del talento de Mr. Ripley, donde podemos ver a Matt Damon y Jude Law ahí en una taberna de estas italianas, ¿no? Uh-huh. Ahí, pues, actuando en directo. Jude Law es con su saxo, está más integrado y tal, y Matt Damon, pues, el tío está ahí, que ha ido a ver el concierto y lo hace subir arriba al podio. La verdad que era bastante, bastante bonita. Estamos hablando de la canción esta de Renato Carosone, Tubo de Fal Americano, ¿no? Que luego tanta repercusión tuvo después, ¿no? Sí, luego la destrozaron, sí. Y luego lo que hicieron con ella no tiene nombre, así que mejor no se lo doy. Y bueno, pero en fin, una gran canción en napolitano, de hecho, más que en italiano, en napolitano, el dialecto de Nápoles, que gastaba Renato Carosone, que a mí me parece una gran canción de todos los tiempos de Italia, y que bueno, se lo homenajea de alguna manera a esta película. Pues vamos a escuchar este temita de Tubo de Fal Americano. Tubo fa' americano, americano, americano, senta me che tubo fa. Tubo veri alla moda, ma si beve whisky and soda, o te sente disturbato. Tua ballo rock and roll, tu giochi al baseball, ma si sono dei vecchi a me, chi te li dà la bossetta di mamma. Tubo fa' americano, americano, americano, ma se una varietà lì. Sentami, non c'è sta niente a fa, ok napoletan, tu va fa l'America, tu va fa l'America. Un altro amico americano questa sera, qui sul palco, Tom Ripley, Tom America, America, come on, get out of here. Yeah. Come devo capire chi devo bene, se tu le parli in mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come deve negare di allo più. Ok, together. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, che non è chi tu fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma si beve whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abbandono il rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi becca a me, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa, ok napoletana. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. I bumped into an old friend from Princeton, a fellow called Tom Ripley. He says he's going to haunt me until I agree to... O sea, estaba Jude Law y Matt Damon con el Tubo de Fal Americano de Renato Carosone. Gran tema, gran tema. Y bueno, nos vamos a despedir, ¿no? Sí, sí. Estábamos aquí bailando todos ya. Sí. Yo creo que la gente también ha bailado en casa. Con ¿no? este temita. Este tema. Bueno, pues ha sido un gran programa, pienso yo. Me gusta mucho. Uh-huh. Bueno, dedicado a las canciones, a los dos momentazos. Vamos a volver por nuestro foro de la música instrumental la semana que viene. Sí, la semana que viene haremos un homenaje a un grande, a Max Steiner. Sí. Yo creo que el padre de los orquestadores, por así decirlo. Sí, que no se alarme la audiencia. No, volveremos a poner el solfeo del bueno. Vuelven las orquestas. Sí, señor. Al bueno, el feo y el malo la semana que viene. Sí, sí. Pero antes escucharemos una canción, como bien acostumbramos, a cerrar los programas del bueno, el feo y el malo. Que aparece en otro peliculón. Sí. El color púrpura de Steven Spielberg. Una de las pocas películas donde Steven Spielberg no ha contado con John Williams. Yo quiero que... Por un motivo, ¿no? Música de negros, contó con Quincy Jones, que lo borda. Sí, John Williams lo entendió perfectamente, sí, que hiciera sí, sí. selección. Yo creo que a lo mejor hasta se lo solicitó, ¿eh? Es posible que dijera, oye, Steven, búscate a otro más metido en este tema. Uh-huh. Claro. Y bueno, y es una petición que me hizo llegar, o nos hizo llegar, mejor dicho, nuestro amigo Micheta, que estuvo viendo la película del color púrpura, ¿no? Y le llamó la atención, pues la música y las canciones que se estaban poniendo en esa película. Y concretamente en una escena, que es la escena prácticamente al final, la escena donde el padre y la hija, por decirlo así, pues se funden en un abrazo, ¿no? Y una escena final que... ¿tenemos una llamada? Sí, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas ahí tardes. Estás, ahí estás. Que nos la cuente. Cuéntalo tú, cuéntalo tú. Es que he oído algo del color púrpura. Sí. Muy bien, muy bien. O sea que esta semana que viene la escucharemos, ¿no? No, la vamos a poner ahora. Ah, ¿la vas a poner ahora? Sí, sí, claro, claro. Ah, yo me quería que para esta semana que viene. No, me la pediste el viernes pasado, sí, sí. No sé cuándo, y bueno, lo comentamos esa, aquí. Esa película me gustó mucho, está muy bien. Sí, bueno, y te vamos a poner la escena final, ¿no? Cuando la hija y el padre, que es peor, que sí. Es muy buena, muy buena. Sí, se fundó en un abrazo, ¿no? Y le dice, ves, padre, hasta los infieles tenemos alma, ¿no? Sí, sí. Está muy bonita porque es una escena es muy emotiva, sí. Sí, que están ahí en la iglesia cantando, sí, ¿vale? Sí, y fuera ahí esa fiesta que hay y hacen como esa especie de pasacalle, se van fundiendo las músicas, unos cantan una cosa, otros cantan otra. Con banda de música y todo. Efectivamente, esa es la escena que te vamos a poner. Y se llama Tal vez Dios quiere decirte algo. Uh-huh. Esa es la canción que vamos a poner. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y oye, y adelante. A ti, a disfrutarla. Vale. Bueno, adiós. Chao, buenas tardes. Pues bueno, esa es la escena que hemos contado, que es me parece una escena brutal. Un momentazo. Un momentazo. Sí. Y que bueno, que suena esto. Pues con la música de fondo nos vamos a despedir, Roberto. Y hasta la semana que viene. Pues sí, nos despedimos, Ángel Ramiro, un placer este programa. El que viene más, adiós. Juan Luis Payás. Me le paso en grande, recordad que se os quiere y os necesitamos. Y también se despide el que estuvo en el control, Roberto Zanón. Acabamos con esta canción del color púrpura, pero vamos a ponerla del principio. Truco para americano.